despierta corazón, la vida no termina aquí. Si alguien te traicionó, olvida ya ese sufrir. Cuando se ama de verdad, en la vida todo das, y después de una loca pasión te espera un gran dolor. Olvida esa mujer que no te supo comprender, que era para ti la imagen misma del querer. Fue por eso que al saber que todo se terminó, a esa pérfida ingrata le cantas con mucho dolor. Ay, a tu papel, lo que sufrí mi bien. Ay, a tu papel, lo que es perder un gran querer. Ay, a tu papel, lo que sufrí mi bien. Ay, a tu papel, lo que es perder un gran querer. Olvida esa mujer que no te supo comprender.